Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. La actualidad. Resumen de las noticias de última hora. Saludos de Jorge Rivera. Bienvenidos a nuestro boletín de actualidad. Hoy es viernes 24 de abril. Aquí están los hechos noticiosos más importantes que nos deja principalmente la crisis del coronavirus. Noticias. Hasta tres niños que convivan juntos de hasta 14 años podrán salir a la calle a dar un paseo desde el próximo domingo 26 de abril, acompañados de un adulto con el que convivan durante una hora y en el radio de un kilómetro como máximo. Se podrá salir de 9 de la mañana a 9 de la noche. Los menores podrán llevar sus juguetes a la calle como pelotas o patinetes. Es muy importante respetar las medidas de distanciamiento social con otros niños y con otros adultos que ya han aconsejado a las autoridades sanitarias. Se permite correr, saltar, hacer ejercicio a los niños, siempre respetando estas condiciones de distanciamiento social. El anuncio lo han hecho de forma conjunta el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Es importante destacar que Pablo Iglesias ha pedido perdón a los niños. Según ha dicho, el gobierno no ha sido del todo claro como debería para explicar cómo van a poder salir a dar paseos. Quiero que entendáis que cuando se tienen que tomar decisiones que son muy difíciles, a veces nosotros podemos hacer mal las cosas y por eso os estamos pidiendo perdón. Y también por eso os queremos dar las gracias por lo que habéis demostrado. Noticias. Y vamos ahora con el último parte del gobierno en lo que tiene que ver con la pandemia de coronavirus. Los casos positivos se han elevado este jueves a 213.024, lo que supone 4.635 más que el pasado miércoles. Un incremento del 2,2%, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad. Un total de 22.157 personas han muerto, 440 en las últimas 24 horas, mientras 89.250 ya se han recuperado, 3.335 dados de alta este viernes. Así las cosas, el número de muertes sigue creciendo de forma muy ligera, como en los últimos días, cuando se produjeron 435 y 430 fallecimientos. El número de recuperados se mantiene en cifras similares a este miércoles, aunque desciende nuevamente, 3.401. Noticias. Vamos ahora con los datos globales del coronavirus. En el mundo hay 2.654.970 infectados y la pandemia ya deja 186.128 muertos. El país más afectado, Estados Unidos, 845.807 infectados y 46.969 fallecidos. En segundo lugar se ubica España con 213.124 infectados y 22.157 fallecidos. Tercero, Italia, 189.973 infectados y 25.549 fallecidos. Cuarto, Francia, 157.135 infectados y 21.373 fallecidos. Quinto, Alemania, 151.195 infectados y 5.354 fallecidos. En lo que tiene que ver con América Latina, el país más afectado sigue siendo Brasil, con 46.701 infectados y 2.940 fallecidos. Segundo, Perú, 19.250 infectados y 530 fallecidos. Tercero, Chile, 11.812 infectados, 168 fallecidos. Cuarto, Ecuador, 10.850 infectados y 537 muertos. Quinto, México, 10.544 infectados y 970 fallecidos. Sexto, República Dominicana, 5.543 contagiados y 265 fallecidos. Séptimo, Panamá, 4.992 contagiados y 144 fallecidos. Octavo, Colombia, 4.356 contagiados, 206 fallecidos. Noveno, Argentina, 3.288 contagiados y 159 fallecidos. El décimo país de la región con más casos es Cuba, con 1.235 contagiados y 43 fallecidos. Y de América Latina, destacamos que el gobierno de Brasil anunció este miércoles un plan de recuperación económica y social a largo plazo con el que espera mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus sobre la ya maltrecha economía del país. Noticias. Científicos del Instituto de Salud Carlos III han concluido que el SARS-CoV-2, el virus que genera la enfermedad del COVID-19, entró en España entre el 14 y el 18 de febrero. Su análisis también fija que el ancestro común se data del 24 de noviembre en la ciudad de China de Wuhan, considerada epicentro del coronavirus. En su trabajo publicado, ha detectado múltiples introducciones del SARS-CoV-2 en España durante esas fechas y también ha evidenciado que al menos dos familias diferentes del virus dieron lugar a la aparición de brotes transmitidos localmente, con la posterior difusión de uno de ellos a otros seis países por lo menos: Estados Unidos, Países Bajos, Chile, Brasil, Georgia y Francia. El estudio del genoma completo del SARS-CoV-2 ha identificado tres grandes familias de virus que se extienden por todo el mundo, designado G, V y S. Estos investigadores obtuvieron un total de 28 secuencias del genoma completo, a partir de 14 muestras procedentes de Madrid, 12 de ellas secuenciadas por hospitales universitarios, el 12 de octubre La Paz y Ramón y Cajal, 5 de la Comunidad Valenciana, secuenciadas por la Fundación Fisabio, 4 de Castilla y León, 2 de Castilla-La Mancha y 1 de Andalucía, 1 de Galicia y 1 del País Vasco. Sus análisis revelaron que la mayoría están distribuidas en las familias G y S, 13 secuencias en cada uno, y las dos secuencias restantes, la V. De acuerdo con sus hallazgos, la gran mayoría de los que pertenecen a la familia S están relacionadas con un caso del 1 de febrero en la ciudad china de Shanghái. Así, los SARS-CoV-2 de familia S se encontraba en España sobre el 14 de febrero. En cuanto a la G, que surgió en Europa de un caso de infección en el estado alemán de Baviera, estiman que estaba en Madrid capital sobre el 18 de febrero. Los investigadores apuntan, basándose en sus resultados, que el origen más probable de la familia S en España se localizó en Shanghái alrededor del 28 de enero, pero que especulan que no pasó directamente de la ciudad china a España, sino a través de otra zona. Los antepasados comunes más recientes del tipo S, que también incluía 8 secuencias, se localizaron en España alrededor del 14 de febrero. Noticias. A continuación, la información deportiva con Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos las notas deportivas del día con la decisión urgente que ha tomado la UEFA en la reunión telemática realizada ayer jueves. Y es que tomó decisiones claves para que se puedan terminar las ligas. Es decir, la UEFA insta a las federaciones y a las ligas nacionales a explorar todas las opciones posibles para jugar todas las competiciones nacionales principales. Eso sí, dando acceso a las competiciones de clubes de la UEFA a su conclusión natural. Sin embargo, vuelve a insistir la UEFA, que destaca que la salud de los jugadores, los espectadores y de todos los que participen en el fútbol, así como del público en general, debe seguir siendo la principal prioridad y preocupación en este momento. La UEFA también entiende que el escenario ideal, si la situación pandémica lo permite, es que las competiciones actualmente suspendidas se finalicen, permitiéndole a los clubes clasificarse a las competiciones de clubes de la UEFA por mérito deportivo en su formato original, pero que si no es posible, sería preferible que las competiciones nacionales suspendidas

de que un organismo internacional centralizado es más eficiente para lidiar con los problemas que los países actuando individualmente es apenas el primer paso en la construcción de la solidaridad comunista planetaria. Son las palabras del canciller brasileño, que cree que lo que está ocurriendo en el mundo ya lleva planeándose desde hace 30 años. Y en su opinión, el comunismo no desapareció con la caída del muro de Berlín, sino que se dotó de nuevos instrumentos. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿las palabras del canciller tienen algún sentido? ¿Están siendo fundadas en algún planteamiento científico y realmente analizado para poderlas decir? ¿O está buscando distorsionar lo que está sucediendo en Brasil en este momento, donde no se ha podido controlar la pandemia? Tema político del día. Y hasta aquí nuestro boletín de actualidad. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a que continúen con la información en Latinos FM, las entrevistas y el entretenimiento a continuación. Gracias por acompañarnos. La actualidad, resumen de las noticias de última hora. Un año más, junto a ti, Latinos FM, en este 2020. Única y original. Con Álvaro Granobles, un artista colombiano, salsero concretamente, me encuentro exactamente en la terraza de Tropilatina, uno de los sitios más populares de Valencia en lo que tiene que ver con el ambiente latino. Me place mucho dialogar con este gran artista. Álvaro, bienvenido a Valencia. Jorgito, un placer saludarte a ti y a toda tu audiencia de Latinos, Latinos FM, ¿no? Un saludo muy especial para toda esa gran audiencia. Y bueno, me siento muy complacido de estar una vez más en España, mi séptima vez por acá allá en Europa, con ganas de proyectar toda la música nueva, de todos los éxitos nuevos que se han hecho, ya hoy en día no como un cantante de una agrupación, sino un solista, que es Álvaro Granobles, el romántico de la salsa, como ya la gente me conoce allá en el nuevo continente. Muy bien, precisamente nos acompaña un clima extraordinario de otoño, aquí en Valencia, y la verdad es que todo este clima de pronto como que evocan romanticismo. La salsa romántica es definitivamente lo tuyo. Quisiéramos saber precisamente qué proyectos tienes, qué vienes haciendo, qué es de la vida de Álvaro Granobles. Bueno, ya son varios años, desde el 2008, de que decidí que podía ser yo también yo mi propia empresa. Y en Colombia me lancé, por decirlo así, a registrar ya mi nombre. Mi nombre artístico hoy en día está registrado ante Cámara y Comercio, que es Álvaro Granobles, el romántico de la salsa, y su orquesta. Cantándole al amor, al desamor, como tú lo has dicho. Y ya he grabado varias canciones, he hecho varios temas. El primero que lancé como solista fue No Renunciaré, a ritmo de salsa. O sea, que dice, no renunciaré a esa paz que tú me das día tras día, a cambiar mis penas por tus alegrías, y a este amor que tú me das con garantías. Oh, oh, oh, oh. No renunciaré a esa flor que tú me das cada mañana, a vivir constantemente enamorado, a soñar juntos los dos de madrugada. Espectacular. Oye, Álvaro, la última vez que nosotros hablamos es hace por ahí unos 12 años aproximadamente. Te hice una entrevista para una revista en Madrid y veo que tu tono de voz no ha cambiado en nada, en absoluto. Siempre que das una entrevista, cantas. Y luego, lógicamente, en el escenario ya ni se diga. ¿Qué has hecho para mantener esa voz, ese estilo? Pues yo diría que entre todo eso es un don de Dios, ¿no? Que a cada persona le da y ya está como en la responsabilidad en uno como administrador de ese don que Él le ha dado, de cuidar, de valorar de apreciar lo que se tiene, lo que se ha recibido. Y bueno, yo creo que mi tarea hasta el momento ha sido bien hecha, en el sentido de que me cuido, de que soy una persona consciente, de que tengo una voz. ¿Cómo te cuidas? Es una voz aguda, como tú la escuchas. Ajá. Se requiere de disciplina. Se requiere de ser consciente de que no todo el tiempo puedo estar hablando duro, que no puedo todo el tiempo estar gritando. Al contrario, debo hablar suave si tengo que descansar la voz. Hay momentos en los cuales uno necesita estar relajado para que la voz esté bien. Hacer ejercicios de calentamiento, todo esto, ¿no? Y cuando hay problemas, que hay una gripa, que hay un malestar, pues, hombre, redoblar con mayor razón el cuidado, ¿sí? Para que cuando llegue el momento del show, pues, no sea tan difícil, o sea, que sea más llevadero y uno pueda administrar mejor lo que en ese momento del show tenga. Si no tiene el 100%, pues puede tener el 80, el 60, el 50, pues ese 50 que tenga, administrarlo bien para que la gente pueda disfrutar de todas maneras de un buen show. Álvaro, y sin que se dañe la voz. Sí. Bueno, en estos momentos hace una brisa, seguramente los oyentes estarán escuchando el ruido que produce en esta terraza la brisa de aquí de Valencia. ¿Les preocupa precisamente el frío cuando ustedes vienen acá a Europa? Porque bueno, en Cali, de la zona exactamente de donde están, la zona del Valle del Cauca, generalmente el clima es tropical. ¿Les preocupa cuando salen de ese entorno tan favorable para las voces? Bueno, no solamente para cuando se viene uno para Europa, sino para cualquier otro lugar que no sea Cali, porque en Cali pues hay calorcito todo el año, aunque igual hay momentos en que también hace brisa y también hace fresco, pero en general sí, hay que cuidarse, hay que pues guardarse un poco del frío. Ahorita mismo en el lugar donde estamos sentados está haciendo una brisa, pero no es tampoco frío, es una frescura. Se siente un clima como el de Los Ángeles en California en época de primavera, haga de cuenta. Y es muy rico, muy delicioso. En este momento, digamos, lo primordial, como te decía, es cuidarse uno, abrigarse, cuidarse. Y si uno se llega a enfermar, pues entonces tener las precauciones del caso para saber hacer los ejercicios adecuados y no malgastar lo que se tenga. O sea, hay que descansar. Descansar la voz en el momento que haya que descansarla para que uno pueda estar en óptimas condiciones para el momento del show. Decía Álvaro que hace mucho rato que no hablábamos y estabas con el grupo Niche. Luego hiciste tu camino en solitario porque consideraste que ya era el momento de hacer tu propio proyecto. Quisiera saber en qué balances haces hasta el momento. ¿Fue productivo? ¿Costó? ¿Lo bueno y lo malo de uno abrirse en solitario? Bueno, yo estoy contento, diría yo, Jorgito, porque en este momento estoy haciendo lo que a mí me gusta, como a mí me gusta, y bajo el concepto como yo lo creo que debe ser. Grabo los temas como yo los pienso que debo grabar, como yo los siento. Como canté ahorita, por ejemplo, No Renunciaré, así fue que yo lo sentí en el momento en que iba a grabarlo. Y así mismo cada uno de los temas que hago. Entonces, se preocupa uno es por tratar de dar un trabajo bien bonito, hacer algo que la gente y al público le llegue al corazón. Las canciones que uno canta, dependiendo de cómo uno las interprete, puede ser que vayan al corazón o simplemente nadie las reciba. Entonces, ha sido un trabajo arduo, es muy duro, sí. Jairo Varela en vida me decía, el maestro, eso de ser solista es muy duro. Y yo, bueno, yo dije, sí, puede ser que sí. Sea duro, suave o pasito, como fuera, lo voy a asumir. Y ha sido duro porque, de verdad, de esa época para acá han pasado muchas cosas. Una de ellas, se nos fueron las compañías disqueras. Ya no hay disqueras casi, ya todas han muerto por la piratería. Sin embargo, pues entre más dura es la tarea, mejor, ¿no? Para mi concepto, mucho mejor. Se está haciendo un trabajo muy bueno. Se está haciendo una promoción interesante en las redes sociales. Se está visitando los medios físicamente. Cada que uno está en las giras, hay contacto permanente por todos lados con la gente, y yo creo que ahora la gente tiene más acceso a nosotros los artistas. Antes era muy complicado hablar con un artista, ahora ya tú le escribes por el Facebook. Entonces es muy chévere recibir, digamos, los mensajes de gente que le escribe a uno de España, que le escriben a uno de Perú, de Ecuador, de México. ¿Cómo llevas tú eso? ¿Sí que le contesta a la gente que te escribe? Sí, claro que sí. ¿Y qué te dice la gente? Bueno, me dicen que pensaban que yo no era el que administraba el perfil. Pensaban que quizás se trataba de otra persona. En algún momento pensaron que se trataba de alguien que pudiera estar impostándome. No. Es decir, tú administras tus propias redes sociales. Sí, claro que sí. Casi todos los perfiles los administro yo. Hay uno en especial que sí lo tengo administrado de manera compartida, porque es la página de perfil de artista. Entonces tengo personas que me promueven en México, que también desde allá hacen sus publicaciones. Personas en Ecuador, personas en Puerto Rico, tengo a Ivette Vega Production. En México está Gerardo Quiroz. ¿Y aquí en España no tienes? Todavía en España no he tenido la persona que haga el trabajo, todavía no está. Pero estamos pensando bien cómo podría ser que más adelante lo pudiéramos manejar también. Álvaro, ¿todavía tienes la sombra del grupo Niche? ¿O ya la gente te relaciona como un artista independiente, como Álvaro Grannobles? Pues ahora mismo ya la gente, sobre todo en América, me dicen el romántico ya, el romántico de la salsa. Porque ya conocen, ya están familiarizados que el Álvaro Grannobles está relacionado a ese eslogan. ¿Y te gusta que te digan el romántico de la salsa? Sí, claro que sí, ese es el eslogan mío, porque yo soy romántico 100%. Me encanta cantarle al amor y pues por ende al desamor también, ¿no? O sea, estamos en un mundo donde permanentemente las dos cosas están ligadas. Álvaro, hay momentos en que estamos enamorados y momentos en que terminamos desengañados. Sí, te quería preguntar sobre un tema muy particular, hay que hablar de todo. En algún momento la gente del grupo Niche les ha preocupado de que tuvieras en alguna agrupación o alguno de sus integrantes tuvieran una agrupación que lleva un nombre y el de Niche, ¿no? Niche, como bien se sabe, es una persona morena, ¿no? Es un nombre común. ¿Esto creó algún sinsabor en tu era post-Niche? Bueno, ¿eso cómo ha quedado? ¿Cómo está? Te cuento. Lo que pasa es que nosotros, los cantantes que hemos pasado por el grupo Niche, quedamos con un rótulo de por vida. Eso es algo que no puede cambiar. Pase una sombra. Pasa el tiempo, no lo llamemos sombra, llamémoslo un eso es parte de lo que es el del currículum vitae, que se llama, ¿no? O sea, lo que es la hoja de vida de uno como artista. Es como decirte a ti, por ejemplo, tú como periodista, que hayas pasado por CNN. Entonces, en tu currículum queda eso, de que fuiste de CNN. Y siempre eso te va a dar una categoría especial, porque no todo el mundo llega a CNN. Algo parecido pasa con el grupo Niche. Todos los cantantes, no, por más que quieran, no pueden ser parte del grupo Niche, sino que son, en su momento pueden tener la oportunidad, pueda que tengan la calidad, pero si no está la disponibilidad de la vacante no pueden entrar. En algunas ocasiones es que no tienen la calidad. En todo caso, en su momento Jairo consideró que yo debía ser parte del grupo Niche y me invitó a ser parte de él sin siquiera hacer audición, porque ya conocía mi trabajo. Y así como yo, pues ha pasado con otros artistas, otros cantantes. Todos, una vez salimos del grupo, quedamos con ese rótulo de haber sido cantantes de Niche, así pase lo que pase. Y lo digo por mí y por mis compañeros, todos los que han pasado, pasa que lo mismo, pueden llamarse fulano, perencejo, todo, pero siempre todo el mundo sabe que son ex-cantantes del grupo Niche. Bien, hablemos ya de ti concretamente, la relación esa que aún se guarda con el grupo Niche, debe ser una relación bastante sana, aún es. Ahora, ¿qué viene, Álvaro? Te preguntaba al principio, ¿cómo están tus nuevos proyectos? Es que algo que quedó pendiente ahorita por responderte, por la pregunta que me hiciste, es cómo es mi relación hoy en día con el grupo Niche actual, con los dueños nuevos que son los hijos de Jairo. Es una relación cordial, diría yo, y de mucho respeto. He hecho parte de agrupaciones en algunas ocasiones que me han invitado a hacer giras, eventos. En algunas ocasiones estuve haciendo parte de lo que fue las estrellas de Niche, que pues fue algo que fue de la época intermedia, por decirlo así, en la que yo todavía no me había lanzado como solista. Hoy en día, ¿tú consideras que fue un error participar en ese proyecto con el nombre de Estrellas Niche? No, no lo considero así, porque fue simplemente algo que se hizo a solicitud del público. El público quiso que estuviéramos allí. En su momento nos hicieron ver la importancia de tenernos en una gira para hacernos como un reencuentro de artistas que habíamos pasado por Niche, para simplemente hacer una remembranza de esa época que estuvimos allí. Pero al maestro no le gustó. En su momento no le gustó, pero ¿por qué? Porque hubo una persona que hizo mal uso de la marca, que colocó, por ejemplo, estrellas chiquitito y colocaron de Nietzsche grandísimo. Entonces, cuando se usa el nombre Nietzsche o Grupo Nietzsche y se usa de esa manera, es un uso inapropiado de la marca. Entonces, eso a él no le gustó, como es natural, como a mí tampoco. Si yo hubiera sido el dueño de Nietzsche, tampoco me hubiera gustado. Yo pienso particularmente que tampoco ayudó para ustedes a hacerse camino en solitario, porque necesitaban desprenderse de alguna forma del nombre de Nietzsche. Claro, claro que sí. De hecho, por eso fue que yo tomé la decisión en su momento, en el 2008, de decir, no más, vamos a hacer Álvaro Granoles, y Álvaro Granoles va a empezar a escribir otras historias. Y empezó el tributo a la salsa colombiana con el maestro Alberto Barros, el cual pues indirectamente también se metió en el cuento de interpretar algunos temas de Nietzsche, pero también se interpretaron temas de otros artistas. ¿Tampoco le gustó al maestro Varela? Sí, claro que sí, eso a él tampoco le gustó mucho, pero en este caso era diferente porque ya era bajo otro rótulo y no era el Grupo Nietzsche, sino tributo a la salsa colombiana, y estaba apoyado por una gran compañía disquera, que era Sony Music a nivel internacional. Y tributo a la salsa colombiana finalmente es un concepto que también ya hoy en día está tan registrado con el mismo Grupo Nietzsche. Entonces él allí lo que hace es interpretar música de cualquier orquesta y pone a cualquiera a cantar música de cualquier orquesta. ¿Qué puede esperar el público que te conoce? Lo que tiene que ver con tu futuro musical, ¿hacia dónde vas? Ahora mismo hay una tentación que es el reggaetón o la música urbana. No sé si vas también a hacer alguna fusión, alguna colaboración en este sentido, o lo tuyo, como ya nos dijiste hace un momento, sigue siendo la referencia de la salsa romántica. Bueno, yo te digo algo, gracias a Dios he tenido la oportunidad de hacer ya varias cosas, no solamente como cantante salsero. La otra vez tuve la oportunidad de colaborar en un bolerosón en el proyecto de Jean Babó, donde hice lo de Sin Mentiras. Ese es el éxito más fuerte que he grabado, gracias a Dios. No fue ni con el Grupo Nietzsche, incluso. Y hice un tema llamado Ella No Tuvo La Culpa, un bolerosón muy bonito. Luego tuve la oportunidad de grabar con Jairo Varela mismo una cumbia llamada Luna de Mayo, que pegó mucho en Madrid, por cierto. Luna de Mayo, o sea que ya he grabado diferentes cosas. Hice también con el mismo Jairo Varela una versión especial de un tema que llama Mi Pueblo Natal. Se hizo en otro estilo, como un son también. Y he sido una persona polifacética. Ahorita hace unos 4 o 5 años hicimos una colaboración con un reggaetonero llamado Yusir el Sobrino en Colombia. Y se hizo un salsatón. Y yo también participé allí. O sea que yo tengo pues la posibilidad de hacer diferentes géneros musicales, y yo podría decirte que puedo hacer cualquier género musical, bachata, salsa, merengue, lo que fuera, pero soy salsero. Muy y me bien. Encanta la salsa, y mientras tenga la oportunidad de hacer salsa, haré salsa. Me gusta la salsa salsa, la verdadera salsa, la que tiene el sonido del tambor, el timbal, todo en vivo, todos los instrumentos en vivo, trompetas, todo, trombones. No soy amante de la salsa electrónica, o sea, que es de solo Reason, como le llaman, no soy muy amante de esa salsa, pero respeto todas las nuevas tendencias que llegan. ¿Y si te toca hacerla, la haces? Como te digo, esa canción de Yusir el Sobrino tuvo esa tendencia a tener eso, ese condimento de la salsa urbana que llaman, pero yo hice la parte lírica y a la gente le gustó. Bendito sea Dios, está la capacidad para hacer de todo. Puedo hacer balada pop, puedo hacer muchas cosas, pero entonces lo mío siempre será primordialmente la salsa, y mientras tenga la oportunidad de hacerlo, lo voy a hacer. La última vez que Celia Cruz estuvo aquí en España, la entrevistamos y le preguntaba precisamente sobre esa posibilidad de interpretar en otros géneros musicales, porque justamente había interpretado un reggaetón, La Negra Tiene Tumbao, bueno, una aproximación. Y ella nos contestó de una forma extraordinaria, diciendo que ella era artista, no salsera. Es decir, que no la suscribieran únicamente al género de la salsa, claro, por el cual se había dado a conocer. Álvaro, eso quiere decir que de un hombre, una voz polifacética como la tuya, exacto, podemos esperar muchas cosas. Sí, sí, sí. Quisiera hablar muchas cosas contigo, pero la verdad que el tiempo es corto y sé que te tienes que ir. Ya tendremos tiempo. Todavía tengo algo de tiempo. Ah, bueno, pues. Quería preguntarte, te había preguntado ya precisamente, ¿qué viene en tu carrera? Bueno, ahorita mismo un montón de cosas que te las cuento y me va a tomar tiempo, pero te voy a contar. Bueno, lo primero que hice hace unos años fue el tributo a la salsa colombiana, que todo el mundo ya lo ha visto. Interpretaron canciones como La Cita, Se Pareció Tanto a Ti, Una Aventura, se hizo sin mentiras. El tema que ha hecho con Yambao hace varios años atrás, lo volvimos a hacer con el tributo. Eso fue apoteósico. Más de 100.000 copias vendidas en México de eso. Ya tenemos disco, fue disco de oro, platino incluso. Luego después vino la época de La Salsa de los Grandes. Un proyecto que se hizo con Sony de México. Grande, grande, grande. Donde nosotros los colombianos le hacemos un tributo a los salseros de Puerto Rico y Nueva York. Y ahí está, por ejemplo, Bobby Cruz, Richie Ray, Bobby Cruz. Ahí me tocó hacer el homenaje a los fariseos, el tema de los, con el tema de los fariseos a ellos. Se dice, pedían la sangre justa de Jesús, pedían que se soltase a Barrabás. Bueno, están temas como Desnúdate Mujer, en homenaje a Frankie Ruiz. Tú con él, en homenaje a Frankie Ruiz. Está también el tema Caretas, en homenaje a Mael Miranda, el niño bonito de Puerto Rico. Y muchos éxitos más. Se hicieron 3 álbumes, volumen 1, volumen 2, volumen 3. En todos 3 grabé. Y gracias a Dios eso ha sido exitosísimo. Los farallones, ya velos, los fariseos tienen alrededor de 3.200.000 visitas en YouTube, de vistas, reproducciones. Lo mismo, ya Desnúdate Mujer superó la 1.200.000. Ya llegó al 1.000.000 también Tú con él, y tú, los demás temas, todos tienen ya más de 500.000 de reproducciones. Así que pues ha sido muy bueno. Y ya como solista pues vienen temas como No Renunciaré. Está el tema Pasado Minuto, que es composición del maestro Pedro Azael, el mismo de compositor de Mi Libertad, de Frankie Ruiz, compositor de Cómo Te Hago Entender, de Roberto Roena, No Quiero No Puedo, de Lalo Rodríguez, el mismo compositor de Escena Inconclusa, de Andy Montañez, me dio licencia a mí para grabar esta canción llamada Ha Pasado Un Minuto. Luego, después de eso, hay una canción que se llama Con Tu Partida, de mi autoría, la cual también yo tuve la oportunidad de grabar, y es de mi autoría, muy buena. Luego se hizo una canción para la Feria de Cali, que la vamos a mover muy duro este año, si Dios quiere. Se llama Estamos en Feria, que la hice para la Feria de Cali, composición mía también. ¿Esas producciones discográficas inéditas verán la luz cuándo? Bueno, ya están, de hecho están en las redes sociales ya. Ya incluso casi todas tienen video. La única que falta por video es No Renunciaré, que lo pensamos. Estoy en duda si lo grabo en España o si lo grabo en Ecuador, donde más ha sonado hasta ahora. Ecuador ha sido una bendición hasta ahora. Entonces tengo muchas ganas de grabarlo allá. Puede ser que de pronto yo haga el video allá en ese país. Es como una segunda casa para mí. Y se ha hecho, digamos, un trabajo muy bonito, un trabajo de difusión, lo que es en México, en Ecuador, en Perú, la misma Colombia también ya se está difundiendo. Ha sido muy bien recibido y la gente ha encontrado en este proyecto un proyecto serio, de un artista que lo que graba en vivo lo suena de la misma forma, que no necesita el Melody ni el Autotune para que se oiga igualito. Y fui invitado, gracias a eso también, a ser parte de otros 2 proyectos que apenas están saliendo ahorita mismo. Están simultáneamente los dos así, naciendo uno tras otro. ¿Cuáles son? Eso es por lo que te decía que va a dar tiempo. Uno se llama Colombia Salsa Kings. Ajá. Colombia Salsa Kings, no sé si te habrán dado el disco. Si ya lo tienes. No, todavía no. Yo creo que te lo puedo dar ahora más luego, si alcanzo a sacar de la maleta. Y es un proyecto donde cantamos Carlos Guerrero, Carlos Brito. Es una especie similar a Tributo a la Salsa Colombiana, pero más elegante, aún mucho mejor, con un escenario mucho mejor, el Teatro Jorge Isaac de Cali. Y se utilizó un escenario muy hermoso, con una edición de cámaras, bueno, una cosa muy completa, muy chévere. Y esto pues lo hicimos con el Lobo. No sé si conoces al Lobo, a Néstor Agudelo, el trombonista que era de Nietzsche. Se llama Colombia Salsa 15. Ahí está Carlos Guerrero, Carlos Brito, Francia Elena de la Orquesta de Caché. Está Charlie Gómez, es cantante del grupo Raíces, de Barranquilla, de la costa. También está Cristian Fernández, paisano mío. Estamos ahí haciendo ese primer volumen, esa primera edición de Colombia Salsa 15. Yo participo con ese clásico de clásicos que yo grabé con la Octava Dimensión. Lo volvimos a grabar, se llama Sé Que No Debo Quererla. ¿Sabes cuál, no? Álvaro, de verdad, me encanta muchísimo hablar contigo. Ojalá y no pase tanto tiempo en volvernos a encontrar, pero si se te ha quedado algo, es el momento de contártelo. Claro, porque ese, como te decía, eran dos proyectos que están saliendo simultáneamente y te alcancé a hablar de este. De bueno, y el otro proyecto que es el proyecto, un proyecto multinacional ya, porque donde hay varias naciones está. Sí, porque está involucrado Puerto Rico, está involucrado Ecuador, por este pechito está Colombia, está España, por Carlos Nuño, el cantante de la Grande de Madrid. Álvaro, estamos hablando de cosas grandes. Sí, claro. Ahí está Nino Segarra, de Puerto Rico. Está Darbel García, actual cantante de La Ponceña. Y también es de Puerto Rico. Está Yanira Torres, la hermana del maestro Rafi Torres, puertorriqueño, sí, trombonista. Y se hizo un producto muy, pero muy bueno, en homenaje a la música latina, donde se han interpretado una serie de canciones que son incluso de compositores de diversos países. Por ejemplo, está Nuestro Juramento, que el compositor es Benito de Jesús, puertorriqueño, pero también está Cuando Llora Mi Guitarra, que el compositor es Augusto Polo Campo, que es de Perú. Y así por el estilo, hay varias canciones de diferentes artistas, o sea que en realidad es una música latina, es el homenaje a quién, a lo nuestro, pero a ritmo de salsa, y se produjo en Puerto Rico con la dirección del maestro, producción de maestro Ramón Sánchez. Eso es espectacular, eso ya lo puedes ver en las redes sociales, está, mejor dicho, fuerte, fuerte, ya está sonando en Cali, precisamente una de las canciones que grabé yo, que se llama Cuando Llora Mi Guitarra, o sea que dice: cansado de llamarte, con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quiere Dios, y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra, se deja oír tu voz. Qué bien, Álvaro, de verdad, muchísimas gracias. Te decía ya que ojalá y no pase tanto tiempo en volvernos a encontrar. Tienes mucho material, mucho trabajo, y estas cosas tenemos que compartirlas con el público. Y ya sabes que esto es, aunque hoy en día existen las redes sociales, la radio sigue siendo esa referencia de dar a conocer lo que tienes. Te deseo mucha suerte. Y ya te das cuenta de algo, de una cosa creo que te diste cuenta en este momento, y es que no hemos estado quietos, que hemos seguido grabando, que hemos seguido haciendo cosas, que hemos seguido participando en grandes proyectos. Es increíble, ¿eh? Que de pronto no han llegado acá, y entonces por ende pues se piensa, ¿no? Pues muchachos se quedaron allí, ¿no? En el tiempo. No han sido cantando música de Nietzsche, ¿no? Yo en mis conciertos, si me hago dos o tres canciones de Nietzsche, sí mucho. Pero el resto todo el tiempo está La Cita, están Los Fariseos, está No Renunciaré, está Con Tu Partida, está Estamos en Feria, cuando estamos en época de feria. Y todo lo que se ha grabado, ¿no? Todo lo que se ha hecho. Sin Mentira, Sé Que No Debo Quererla. En un repertorio es muy amplio y la gente siempre está muy contenta. Bueno, hoy desde esta terraza de Tropilatina, uno de los sitios más populares de aquí de Valencia, de verdad, encantado de charlar contigo. Te esperamos en una próxima oportunidad, ¿no? Claro que sí, Jorgito, y aparte para mí es un gustazo volverte a encontrar después de aproximadamente 11... 12 años. O 12 Yo perdí años. La cuenta, ya. De 11 a 12 años. Hace que no nos vemos nosotros. Yo vine en el 2006, la vez más reciente. Pero yo creo que yo te vi en el 2005. Creo que sí. Es verdad, es verdad. Actuaste aquí. Sí, sí. Exacto. Entonces, para mí es un gustazo volverte a encontrar. Espero que todo... Pero esa vez no te entrevisté. Esa vez no fue con la entrevista. Ahora ya fue con la entrevista y hasta más, hermano. Conversando aquí bien rico. Sí. Y departiendo aquí en este maravilloso lugar que nos han atendido de maravilla. Muy bien. Tropilatina, sí. ¿Qué tal estaba el sancocho? Comida deliciosa, como dicen allá en la costa, la jama, bien rica. Muy bien, Alvarito, hasta una próxima oportunidad. Hermanito, a ti el apretón de manos, muchas gracias a ti por esta maravillosa entrevista y que ojalá nos volvamos a encontrar muy pronto. Álvaro Granoble, artista colombiano visitando España, y nosotros aprovechando precisamente para ponernos al tanto de su gran carrera musical. Con ella, no puedo con ella. En un baile fechete, en un baile fechete. A las 5 de la mañana, cuando está amaneciendo, el negro encontró la negra, el negro encontró la negra. Perrucho le estaba dando, a ver con todo, le fue sacando. Pero el héroe, y le sigo dando, debajo de. Y le vuelvo a dar. Se va a enojar.

Y la tenemos precisamente al otro lado de la línea. Karen, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por este nuevo disco. Y precisamente quisiéramos conocer detalles de esta producción. Hola, mi vida. Muchas gracias por llamarme. Saludos a toda la gente de Valencia, a toda la gente de España. Gracias, gracias por estar tan pendiente tú, Jorgito, de mi carrera. Y bueno, aquí estamos por fin, como tú lo dijiste, lanzando este primer sencillo musical. Fueron casi 8 años cantando covers, 8 años demostrándole a la gente de tarima en tarima, Karen, de madrugada en madrugada. Que Karen, por favor, acércate un poquito más al teléfono, porque te escuchamos muy lejos. Demostrándole a la gente, ¿ahí está bien? Ahí estamos mejor, gracias. Demostrándole, fueron casi 8 años demostrándole a todo el público vallenato que la mujer sí puede cantar vallenato sabroso, vallenato contundente. Y bueno, llegó Iván Calderón enhorabuena y me llamó y me dijo, Karen, tengo tu éxito después de cantar tantos covers, tengo tu primer éxito y vamos a grabarlo, y me fui para Medellín y aquí está para todos ustedes donde más me duele. Lo cierto es que te estábamos esperando porque ya has conquistado al público en los escenarios. Y todos estamos preguntando, pero bueno, ¿cuándo sale el disco de Karen? ¿Cuándo va a grabar Karen? Y por fin te tenemos. ¿Ahora qué viene? Ahora viene, obviamente, toda la promoción, el despliegue de promocional de esta canción. Viene, obviamente, su video oficial, que es un video bastante bastante doloroso, pero a la vez muy muy divertido, muy chévere. Bueno, vamos a contar con la presencia en el video de muchos artistas importantes y destacados a nivel nacional y a nivel internacional también. Tú sabes que contar con el apoyo del gran Iván Calderón es prácticamente un juglar de la composición y del bajo, de la guitarra en el mundo vallenato. Y es una persona que ha construido muchos sueños, los ha hecho realidad y ha hecho éxitos, como tú no te imaginas, para Jorge Celedón, para la misma Patricia Terán. Él fue, mira que fue algo muy curioso. Cuando él me llamó, me dijo, mira, yo, Iván, Omar Geles y yo, me dijo, le hicimos la producción a Patricia Terán. Y después de eso, nunca más le quise volver a poner la mano, hablando musicalmente, a una dama, a una mujer en el vallenato. Ahora lo quiero hacer contigo, después de haberle hecho la producción a Patricia Terán, te quiero hacer la producción a ti. Y bueno, confío en ti, vamos para adelante. Y bueno, aquí donde más me duele, se está convirtiendo en un palo nacional, como decimos acá, en un éxito absolutamente contundente. Es una cosa, es una locura que está pasando. Lleva 3 días nada más en YouTube, lleva 3 días pues en el mercado, por decirlo así. Y ya la gente en la discoteca la pone 3 o 4 veces. Me pasó algo muy curioso, que el primer día la pusieron de 10 a 15 veces en muchísimas emisoras. Y bueno, eso para mí es grandísimo. A ver, Karen, la verdad es que observamos en ti un gran potencial, te lo confesé cuando estuviste acá en España, y has estado haciendo un recorrido por los escenarios, como le decíamos anteriormente, has tenido mucho contacto con el público. ¿Esa experiencia de qué manera se va a ver en ese trabajo discográfico que entonces viene en camino? Claro que sí, mira, te voy a contar a ti como primicia, porque pues no, hasta ahora estoy empezando con toda esta locura de donde más me duele. Las entrevistas han sido muy pocas porque estoy esperando que pase una semana. Gracias por la diferencia. Estoy esperando que pase una semana de fuerza de esta canción para comenzar todo el despliegue publicitario. Sí. Pero te voy a contar, mira, es un disco, para que a ti que te encantan las primicias, es un disco de 8 o 9 canciones más o menos lo que vamos a lanzar a comienzos del otro año. Y este año van a ser 3 los sencillos promocionales que vamos a sacar, van a ser las 3 primeras canciones del disco, ¿me entiendes? Entonces está Donde Más Me Duele, luego viene Lo Que Perdiste, que es una canción mía para comenzar a mostrar un poco de mis canciones, para comenzar a mostrarle también al mundo vallenato la Karen Lizarazo cantautora, no solamente cantante, sino cantautora. También viene luego una canción de Martín Madera que se titula Yo No Sé, Yo No Sé, que es una canción nuevamente para diciembre y carnaval. Qué bien, el amigo Martín. Un stop. Claro, ahí hacemos un stop y vamos a darle durísimo. Me está preguntando que qué viene, viene eso. 3 canciones, vamos a darle durísimo a esas 3 canciones. Son tres ambientes absolutamente diferentes. Donde Más Me Duele, bastante despecho, bastante dolor, bastante cantina, ¿sí? Lo Que Perdiste, que es la mía, la segunda, es un poco más fresca, un vallenato un poco más Amor de Papel, ¿sí? Sí. Y la tercera, que es Martín Madera con Yo No Sé, Yo No Sé, es absolutamente una bomba de tiempo, es algo súper arriba, súper alegre, simplemente para bailar, no tanto para dedicar, pero es más para bailar. Entonces con esas 3 canciones creo que puedo comenzar a trabajarle duro en el mercado vallenato femenino y ya luego, pues, dependiendo del resultado de estas canciones, vendría todo el disco completo. Karen, nos alegra muchísimo que ya tengas esta canción en el mercado y que estés trabajando en un álbum. Aquí estamos precisamente para continuar apoyándote, porque te lo mereces, porque tienes talento, por la forma como ves en la música. Y ya contamos acá con Donde Más Me Duele. Gracias, y para toda la gente de Valencia, España, que espero volverla a visitar muy, muy pronto, aquí les dejo Donde Más Le Duele, y como digo yo en la canción, ahí le mando. Debo agradecer inmensamente a Karen Lizarazo La Diferencia, está en estos momentos trabajando ya en lo que es el videoclip de esta canción. Karen, que sepa que por acá también te esperamos con el videoclip para nuestro canal. Claro, claro que sí. No te preocupes, que tú sabes que tú eres mi parcero de mi alma. Y antes de subirlo a la plataforma, yo te lo voy a enviar a ti, en el WhatsApp te lo voy a enviar para que tú tengas allá en Valencia la primicia y lo puedas soltar y lo puedas mostrar. Y bueno, espero que a la gente le encante este video y se identifique mucho con la letra de esta canción. Gracias, gracias. Muy linda. Y te deseamos muchos éxitos. Feliz día en Colombia. Bendiciones para todos, para ti, para tu familia, para todo tu equipo de trabajo. Y nunca voy a olvidar esa fuerza que me diste cuando estuve allá, en ese lugar tan lindo, me recuerdo tanto, en ese malecón, cerca de esa playa. Nunca voy a olvidar esa entrevista y ese ánimo tan grande que me diste, y aquí se está viendo reflejado. Gracias, Jorge. Nosotros tampoco te olvidaremos. Gracias. Y nos quedamos precisamente con la canción Donde Más Me Duele, Karen Lizarazo. Una voz que llena de esperanza, la música vallenata. Iván Andrés Calderón y el gran Freddy Erazo. De mi alma, de mi corazón, vamos a amanecer. Me dicen que vives rezando y pidiendo pa' que te perdone, porque ya no puedes soportar la pena de haberme perdido. No guardo rencores. ¿Quién guarda rencores? Porque reniega de lo que ha vivido. Tú me diste donde más me duele, me utilizaste, me pisoteaste, vete lejos de mi vida, que de ti no quiero nada. Ay, me diste donde más me duele, me utilizaste, me pisoteaste, vete lejos de mi vida, que de ti no quiero nada. No quiero que me que el vallenato femenino vuelve con todo, dispuesta a arrasar en todos los sectores, y no solamente en Colombia, sino también en el contexto internacional. Aquí está Karen Lizarazo. Nos acaba de ofrecer detalles de esta canción y también de su próxima producción discográfica. Decía que observamos un gran potencial en esta mujer, que tiene una gran voz y todo el carisma necesario para comerse el mundo de la música vallenata y la música latina. Tiene con qué llegar muy lejos. Y nosotros estamos siendo sencillamente testigos de su arranque. Y para eso está precisamente Fiesta Vallenata. Para identificar estos valores de nuestra música. Que tú necesitas o estás buscando, lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Enseguida volvemos.

Bueno, los detalles de esta investigación están relacionadas con los mecanismos de cómo mueren las neuronas, por una parte, en Parkinson, y también cómo están estamos induciendo la muerte de células leucémicas o células cancerígenas que debemos eliminar de los pacientes que están sufriendo esta enfermedad. Hay un detalle que tenemos que resaltar. Precisamente esta investigación recibió un premio nacional, el premio Alejandro Ángel Escobar, que es considerado como el más alto galardón científico del país. Este premio se otorga anualmente, se otorga algunas investigaciones en especial. ¿Podría contarnos algo sobre este detalle? Gracias, sí, correcto. Es un premio que se entrega a una de las, es un premio nacional de gran reconocimiento por los mejores trabajos que se han realizado en el área de ciencias exactas, físicas y naturales, de los cuales fuimos galardonados, y que nos sentimos muy, muy contentos porque es un reconocimiento que permite dar la visibilidad de lo que se está haciendo en el país y de lo que podemos aportar a estos pacientes que sufren la enfermedad tanto neurodegenerativa de Parkinson como la leucemia, que es un trastorno hematológico que afecta a un número importante de pacientes en nuestro país. Marlene, enhorabuena por ese reconocimiento. Países como Colombia no son noticia por este tipo de premios o por este tipo de investigaciones que ustedes vienen desarrollando. Este tipo de investigaciones que generalmente lo vemos es en países desarrollados como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Japón, incluso acá en España. ¿Cómo es trabajar en un país tercermundista la ciencia? Para nosotros ha sido un gran reto poder hacer investigación en nuestro país, es poder mostrar que nuestro país tiene esa capacidad de trabajo, de hacer de ciencia de calidad y poder profundizar en aquellos también problemas, digamos, de salud pública que afectan a nuestro país, debido a que, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson es un trastorno que se presenta también en una gran población, específicamente en nuestra región, en la región de Antioquia, lo cual hace que nosotros sea para nosotros un gran desafío y podamos poner todos nuestros esfuerzos en poder realizar la ciencia para con colombianos, para colombianos también, y para aportar al mundo. Esas investigaciones también son muy importantes en ese aspecto. Parte de estos estudios también los ha venido trabajando en Europa. Sí, de hecho nosotros, tanto mi esposo, Carlos Vélez Pardo, como yo, inicialmente hicimos una maestría en biología molecular y un doctorado en neurociencias. Esto nos permitió poder aplicar pues, para poder regresar al país y poder aportar nuestro conocimiento no solamente a la investigación científica en esta área, sino también poder transmitir nuestra experiencia con la formación de recursos humanos, tanto en pregrado como en posgrado en la Facultad de Medicina y en la Universidad de Antioquia, para formar tanto estudiantes, como les comentaba, de maestría y también de doctorado, y trabajar con residentes. También dictamos clases a los residentes de neurología. También quiero preguntarte sobre el trabajo coordinado que llevas precisamente con Carlos. ¿Cómo lo coordinan? ¿Cómo hacen para que estos proyectos puedan salir adelante y en pareja puedan sacar adelante ese proyecto que nos hace recordar a una pareja muy famosa también en el mundo científico, como fue Marie Curie y su esposo, que lograron sacar adelante muchísimos inventos y creaciones científicas? ¿Cómo lo hacen en pareja? Que eso es un buen ejemplo para las personas. Pero al mismo tiempo me imagino, Marlene, un reto, ¿no? Porque pues están en casa y luego pues se van al laboratorio, y esto de trabajar en la investigación implica horas y horas. ¿Cómo es esa vida? Bueno, yo quiero decirles que para mí ha sido un privilegio poder trabajar desde prácticamente desde nuestro doctorado, que tuvimos esa gran oportunidad de trabajar juntos. Era un sueño que teníamos desde que terminamos la carrera juntos, porque nosotros terminamos nuestra carrera en la Universidad de Los Andes en Bogotá. Y una vez la terminamos, siempre soñamos con poder tener esta oportunidad. Una vez que nos fuimos a hacer nuestro doctorado, se nos dio esa oportunidad en el laboratorio del profesor Georges Boclaat en Bruselas, en Bélgica, la Universidad Libre de Bruselas, en la parte flamenca o Dutch. Allí nosotros entonces pudimos tener esa oportunidad, nos dimos cuenta que podíamos trabajar, que cada uno podíamos aportar sin dejar de ser el uno o el otro, es decir, complementando los conocimientos que podíamos ir adquiriendo día a día y teniendo el respeto del uno por el otro. Nunca hubo ninguna competencia, sino más bien siempre un apoyo y que cada uno tenía algo que aportar. Hemos venido desarrollando las líneas paralelas. Carlos se inició con todo lo que es la investigación en modelos de Alzheimer y yo con modelos en Parkinson. Así fuimos uniendo conocimiento, aportando, y cada uno propuso cursos independientes desde de estas diferentes enfermedades neurodegenerativas. Luego llegó la idea de que pudimos integrar el cáncer como una nueva enfermedad que compartía un mecanismo de señalización de muerte. Algo interesante también fue que pudimos identificar compuestos que podían tanto prevenir el deterioro o la pérdida neuronal en la enfermedad de Parkinson, como inducir el estrés oxidativo o muerte en células leucémicas. Con un mismo compuesto podíamos nosotros, por una parte, utilizar a bajas concentraciones de compuesto y detener la muerte en el caso de la enfermedad de Parkinson, pero por otro podíamos inducir el estrés oxidativo y muerte en la leucemia, utilizando el mismo compuesto. En términos generales, Marlene, ¿qué tiene en común el Alzheimer, el Parkinson y el cáncer o la leucemia? Sí, algo que es muy interesante que logramos demostrar es que tienen el mismo mecanismo, es decir, hay un fenómeno común en las dos y es la inducción del estrés oxidativo, que simplemente es un desbalance que hay entre una alta producción de especies tóxicas a nivel celular con frente a un sistema lógicamente deficiente antioxidante. ¿Con cuál enfermedad empezaron primero? Nosotros empezamos estudiando la enfermedad de Alzheimer inicialmente, luego complementamos con la enfermedad de Parkinson y posteriormente, hace más o menos unos 6-7 años, estamos trabajando con leucemia. Marlene, ahí precisamente entramos a una pregunta científica, pero sencilla, para que nuestros oyentes puedan tener una idea de los antioxidantes, porque se habla aquí en España de los antioxidantes naturales que podrían retrasar la evolución del Alzheimer. ¿Es posible eso? Claro que sí. Hemos podido darnos cuenta, sobre todo en todos los modelos, digamos, preclínicos, es decir, modelos in vitro de células, de cultivos celulares humanos, de células madre, de neuronas derivadas de células madre, y en modelos de ratón, efectivamente que estas sustancias antioxidantes que pueden obtenerse de productos naturales, como hemos realizado también en extractos de aguacate, podrían reducir o prevenir el deterioro o la muerte en estos modelos, tanto in vitro como en vivo, en modelos de ratón. Hace unos programas atrás teníamos el caso de una familia donde ya el padre murió por Alzheimer y posteriormente la madre. El Alzheimer es una enfermedad que puede ser incluso hereditaria y esa es una de las grandes preocupaciones. ¿Cómo se puede llegar a contrarrestar una enfermedad con estas características? Yo creo que uno de los hallazgos más importantes es el hecho de que sea hereditario, es decir, el Alzheimer hereditario se puede detectar tempranamente haciendo un diagnóstico genético, identificando si hay una alteración en el DNA lo cual nos puede predecir que lo que esos pacientes van a, o esas personas, individuos, perdón, van a sufrir la enfermedad de Alzheimer. Entonces, en ese sentido, o la enfermedad de Parkinson, en ese sentido, se pueden desarrollar terapias hacia un tratamiento preventivo de estas enfermedades para detener o retardar el inicio de la enfermedad de estos pacientes. Es decir, que lo que se ve como una tragedia, el hecho de que se pueda transmitir genéticamente, es una ventaja. Correcto, es una ventaja en términos de poder identificarla tempranamente, poder conocer, poder identificar de pronto un biomarcador que nos pueda decir cuándo la enfermedad está progresando y en qué momento el paciente va a empezar a tener un mayor deterioro, una sintomatología más agresiva y por consiguiente poderla tratar tempranamente en los familiares o en aquellos que se les determine que tienen alguna alteración genética. Perdón, precisamente con respecto a esa forma de poder diagnosticar, podríamos considerar que mediante una topomografía se podría detectar también la diferencia, es decir, que si la persona tiene Alzheimer o Parkinson. Claro, sí, también hay unos biomarcadores de imágenes utilizando el SPECT o las tomografías cerebrales, lo cual le permite identificar con precisión el deterioro del paciente, sobre todo aquellos familiares o en pacientes que tienen antecedentes familiares, se puede hacer un seguimiento continuo del paciente para poder identificar con prontitud en qué momento se empieza, inicia la enfermedad y puede haber el deterioro de los pacientes. ¿Y esa tomografía sería diferente para un paciente de Alzheimer a uno de Parkinson? Correcto. Mientras que los pacientes de Alzheimer se afectan en las regiones principalmente a nivel de la región cortical, es decir, todo lo que es la corteza cerebral, en los pacientes con Parkinson se afecta la región subcortical, es decir, hacia la parte posterior inferior del cerebro, lo cual permite diferenciar las dos a nivel de genealogía cerebral. Bueno, quisiéramos conocer y escuchar también a Carlos Vélez unos segundos para que nos cuente un poco cómo fue ese proceso aquí en Europa, en Bruselas, para sacar, porque esto es un proceso de emprendimiento también, Jorge, que podemos traerlo como ejemplo para muchas personas que queremos salir adelante en muchos aspectos. Recordarle a nuestros oyentes que estamos hablando con una pareja de colombianos que vienen trabajando una interesante investigación. Trabajan en la terapia para contrarrestar y que además se convierte en una esperanza para quienes sufren leucemia, Parkinson. Ya tenemos a Carlos. Carlos, muy buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias muy por bien. La invitación. Agradecemos la diferencia de que nos atienda a esta hora de la madrugada en Colombia, aquí en España. No hay problema. 9:23 minutos. Bueno, felicitarlo también por el Premio Nacional Alejandro Ángel Escobar. Queríamos saber en qué fases se encuentra entonces esta investigación. Y hay una pregunta que a lo mejor pues no gusta, pero que bueno, nosotros los periodistas estamos en la obligación de hacerla. ¿En cuánto tiempo ya se podría aplicar esta terapia? Bueno, es que en investigación no hay realmente tiempos determinados de que uno pudiera decir que va a tener un éxito claro. En 2-3 años. Lo que sí es claro para nosotros es que el desarrollo de un medicamento toma aproximadamente 20 años. Eso tenemos que estar conscientes, el desarrollo de una nueva molécula que tenga efectos terapéuticos, aproximadamente se pueden tomar esos años. ¿Qué hemos hecho nosotros como alternativa? Sí. Buscar medicamentos que ya tengan aplicación médica y que ya hayan llevado algunos años en el mercado, de tal forma que pudiéramos aplicar esos medicamentos como agentes terapéuticos en nuestras enfermedades de estudio. Esto nos podría ahorrar algún tiempo importante. A este fenómeno se le llama una reutilización de medicamentos, o sí, reposición de medicamentos, que es una estrategia que últimamente se está utilizando porque ahorra tiempo y dinero en la terapéutica. Sabemos que Colombia es un país en que, bueno, últimamente en materia de economía ha tenido recortes en su presupuesto, y uno de los sectores que más se ha visto afectado ha sido justamente los recursos que se destinan a la investigación. Ya le preguntaba a Marlene, ¿cómo es trabajar en un país en vías de desarrollo la investigación científica? Pero si a esto le añadimos que los pocos recursos que se destinan se recortan, ¿cómo se encuentran ustedes en estos momentos para continuar adelante con esta investigación? Sí, sí, gracias por esa pregunta tan interesante. Esa es una pregunta que nos hacemos aquí todos los días, pero precisamente el hecho de darle respuesta nos anima, porque nos anima a buscar nuevas fuentes de financiación. Tan es así que en este momento pues tenemos un programa que hemos titulado Que no te tiemble la mano, ayudar a Parkinson. Este programa pretende conseguir algunos fondos para continuar con nuestra investigación, y básicamente tiene dos frentes, un frente de aplicación de campo y otra investigación de laboratorio. En la investigación de campo están involucrados básicamente todos los miembros del Grupo de Neurociencias de Antioquia, quienes nos van a apoyar con la actividad de caracterización clínica y molecular de 300 pacientes con enfermedad de Parkinson de inicio temprano, con una mutación específica que se presenta aquí en Antioquia y es en Parkina. Entonces, la idea entonces es conseguir algunos recursos, unos fondos, para también aplicarlos en el estudio de básicamente de tres proyectos que apoyan el programa. De tal suerte que la investigación básica que se va a hacer junto con el estudio y caracterización clínico y genético de estos pacientes, aspiramos que al final de 2-3 años podamos dar una luz de aplicación de algún medicamento que estemos desarrollando para ese momento con propósitos de prevención de la enfermedad. Es en ese orden de ideas que en este momento estamos trabajando y estamos tocando diferentes puertas a ver quién pudiera colaborarnos entonces con estos fondos para realizar esta investigación. Precisamente, Carlos, con respecto a esos fondos, ¿han tocado puertas en el extranjero, entidades fuera del país, fuera de Colombia, para que puedan colaborar para este interesantísimo y espectacular trabajo que están realizando? Sí, en ese proceso estamos. De hecho, ya hemos estado en comunicaciones con dos entidades, una entidad de Estados Unidos, la Fundación Parkinson, la cual va a partir del 20 de este mes, van a ya proponer algunas temáticas de investigación y esperamos poder aplicar a estos fondos. Y por otra parte estamos haciendo contactos con también con entidades o fundaciones holandesas que están interesadas también en el tema que hemos venido desarrollando y que se han visto atraídos por la novedad de haber podido relacionar dos enfermedades y poderlas tratar de pronto con un mismo medicamento. ¿Cuántos recursos se necesitan para sacar adelante esta investigación? Hemos hecho una aproximación de unos 500.000 euros. Muy bien. Carlos, precisamente con respecto a eso, nosotros sabemos que las entidades de los estados, y puede ser Colombia o cualquier país, miran resultados. ¿Podríamos decirle a la gente por qué es importante para Colombia y para el mundo esta investigación? Claro que sí. Mire, Primero que todo, quisiera decir que este año se están conmemorando los 200 años de la primera descripción de ese trastorno neurológico que hoy llamamos la enfermedad de Parkinson. Durante los últimos 200 años se han tratado de dar respuesta a encontrar medicamentos que pudieran... ¿200 años? Sí, cómo no. Esta fue una enfermedad descrita por el doctor James Parkinson en 1817. Y desde estas primeras descripciones de la enfermedad, él ha invitado a que se hagan investigaciones alrededor de esta enfermedad para encontrar una cura. Uh-huh. La importancia entonces de nuestra investigación radica en que hacemos parte de ese grupo de investigadores nacionales e internacionales que está tratando de darle una respuesta a esta enfermedad, a encontrar un agente terapéutico o agentes terapéuticos que puedan curar, detener o restablecer de las alteraciones del movimiento de estos pacientes. Eso por una parte. Y por la otra, tenemos también la leucemia, que es otra enfermedad que afecta a un número importante de personas en Colombia y en el mundo en general. Entonces, creo yo que la gente podría apreciar la importancia de estas investigaciones por cuanto brinda posiblemente soluciones y alternativas terapéuticas que pudieran prevenir, no curar, prevenir de estas dos enfermedades en un futuro próximo. Decía al principio de esta entrevista que desafortunadamente nos llevaba muy pocas noticias de esta naturaleza de Colombia y de los países en vías de desarrollo. Hace unos años que hablábamos con Manuel Elkin Patarroyo, nombre que se ha hecho visible dentro y fuera de Colombia por sus investigaciones. Se está atravesando un momento difícil debido a unas amenazas en que ha recibido amenazas de muerte incluso. ¿Qué opinión le merece el momento que está viviendo Manuel Elkin Patarroyo? Pues es una situación deplorable, ciertamente. Yo pienso que la ciencia colombiana lamenta y deplora estos eventos que por este momento atraviesa el doctor Manuel Elkin Patarroyo, quien se ha convertido y será un personaje de la ciencia a emular, a seguir. Por cierto, usted me recuerda al doctor Manuel Elkin Patarroyo siendo uno de los estandartes de la ciencia colombiana. Pues en toda situación que tenga que ver con la integridad personal, pues es realmente lamentable y sea de paso no muy grato saber que este tipo de noticias son las primeras que llegan al extranjero. Sí, desafortunadamente, Carlos. Sí, y conviene hacer una precisión. El motivo por el que están amenazando a Manuel Elkin Patarroyo es porque está utilizando o ha venido utilizando unos monitos en sus investigaciones. Entonces hay grupo de estos radicales ambientalistas, bueno, que le importa poco, y pues Colombia es un país muy peligroso cuando se trata de amenazas, desafortunadamente, pero las cosas hay que decirlas como son, y cuando lo abordamos de un medio como este es precisamente para denunciarlo a nivel internacional, para que se acabe con este tipo de amenazas y para que se comprenda también la necesidad de en un momento determinado utilizar estos animales, si cabe el término utilizar. Carlos, estoy viendo que está cumpliendo años la investigación en Parkinson, está cumpliendo exactamente 200 años, porque tú comentabas que en 1817 se inició esta investigación y estamos en 2017, 200 años exactamente. ¿Hay algunos eventos en Colombia con respecto a esa celebración, a ese aniversario de esta investigación científica? Mira que se ha pasado un poco desapercibida, no la hemos notado. Pues las festividades en la ciencia no se realizan sino a través de publicaciones científicas. Y ese es un termómetro que hace ver qué tan importante es este evento. Nosotros hemos logrado constatar que el evento ha pasado relativamente en calma, con unas muy pocas publicaciones internacionales haciendo relevancia del tema. A excepción, por ejemplo, del Journal of Parkinson Disease, que le tiene dedicado todo un número especial a la enfermedad. Y de ahí podemos resaltar una que otra publicación, pero no ha sido así tan masiva como fue hace aproximadamente unos 10 años cuando se celebraron los 100 años de la enfermedad de Alzheimer, en la cual sí se vio efectivamente un despliegue publicitario y académico importante. Entonces, en ese sentido, quisiéramos nosotros tener la oportunidad de hacer resaltar este evento súper importante para esta enfermedad también interesante e importante, porque consideren que también es, después de la enfermedad de Alzheimer, la segunda enfermedad más importante neurodegenerativa, que en este momento afecta a un número importante de individuos en el mundo. Aproximadamente 10 millones de personas padecen de esta enfermedad. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por madrugar. Gracias principalmente por ese rayo de esperanza para las personas que sufren Parkinson, Alzheimer y leucemia. También gracias a Marlene. Con mucho gusto. Le deseamos muchos éxitos en esta investigación, porque sabemos que será en beneficio precisamente de toda la humanidad. Que tenga un resto de día muy feliz. Bueno, muchas gracias y lo mismo para ustedes. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Carlos Vélez Pardo y Marlene Jiménez del Río. Investigadores colombianos que vienen trabajando, como ya lo anotamos, contra tres enfermedades que afectan al mundo entero. Noticias positivas que también nos llegan de Colombia y que refleja también el espíritu trabajador de la sociedad colombiana. No tiene nada que ver con esa gente que se dedica a amenazar a quienes trabajan. Yo sé que el doctor Manuel Quim Patarroyo ha sido objeto también de muchas burlas en las redes sociales, ataques, en fin, porque su trabajo de investigación en contra de la malaria no ha dado un resultado en el tiempo deseado, pero hay que tener paciencia y comprender que es complejo investigar. La investigación necesita tiempo, y más cuando se trabaja, como decimos popularmente, con las uñas, con limitaciones. Como el gobierno colombiano ha recordado, los pocos recursos que hay para investigación científica. Hay recursos en estos momentos para pagarle a los guerrilleros. Sin embargo, lo que tiene que ver con investigación y desarrollo sufre los recortes más brutales. Y hay veces cuando comparamos, ya lo decíamos en una oportunidad en este programa, cuando abordamos el asunto en profundidad, ¿en qué se diferencian los países desarrollados de los en vías de desarrollo, o si se quiere decir subdesarrollados? Y es que precisamente en los países desarrollados valoran la investigación y el desarrollo, lo consideran una prioridad. Además, nuestros países no. Sí, Jorge, y hay que hacer énfasis en eso, porque en estos países desarrollados, aquí en España, la investigación científica, bueno, en tiene España mucho valor, aunque últimamente a medio camino también. Sí, desafortunadamente ha bajado. Muchos investigadores muchísimo se tienen que ir de aquí de España también a Estados para Unidos, a desarrollar Japón sus trabajos. Sí, es verdad. Y esa parte científica es la que tienen que retomar los países, porque ahí está la solución de los problemas de la humanidad, en la investigación científica. Luego la historia dirá. Latinos FM 107.9. Restaurante Yacaré, muy pronto en Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Amplio y acogedor, capacidad para 140 comensales, donde por primera vez se podrá disfrutar churrasco brasileño al carbón. Ya lo sabes, Yacaré en Vicente Sancho Tello, número 7, ideal para celebraciones especiales. Además, salón privado y bar. Restaurante Yacaré, sabores de Brasil y Ecuador en un solo lugar. Información y reservas, restauranteyacaré.es.